Bueno, estamos acá reunidos para presentar a los invitados que vamos a tener en la vigilia y en el acto de mañana por el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. La verdad que nos pone muy bien que hayan venido hasta acá, han hecho un largo viaje. Ellos son familiares de Fernando Gabriel Pierola, que fue, bueno, desaparecido en la masacre de Margarita Belén. Así que han venido hasta aquí para mantener viva la memoria de lo que fueron esos hechos, lo que fue ese suceso, lo que fue esa época de nuestro país. Y agradecemos, invitamos, ya hemos hecho por varios medios, pero invitamos a todos para que vayan a la vigilia a escucharlo, el testimonio de vida que ellos tienen para darnos. Y bueno, por supuesto hacer lo mismo para mañana a las 10 de la mañana en el acto, ¿no? Que donde se va a homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado. Así que bueno, agradecer también a Daniel, que fue el vínculo y la parte indispensable para que ellos estuvieran acá. Bueno, por supuesto a Gustavo, a Cristela y a Emiliano. Y nos pone muy bien que ellos hayan venido a Saladillo, porque bueno, también entendemos que es una parte nuestra que tenemos que conocer, que no tenemos que perder la memoria para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y bueno, como decíamos, infinitas gracias a Daniel y por supuesto a ellos que se han venido hasta aquí. Simplemente yo, hace unos meses, cuando planteábamos qué hacer para conmemorar el 24 de marzo, bueno, yo tengo una amistad, cursamos juntos la carrera de Educación Física allá hace mucho tiempo en Buenos Aires. Se lo comenté al Colo para ver si ellos podían venir. Hablé con, para mí, Gustavo es el pato, como siempre, y bueno, aceptaron gustosos, y me parece un testimonio sumamente valorable para que esta comunidad también conozca lo de la masacre de Margarita Belén. Así que ellos nos van a brindar ese testimonio para seguir pidiendo justicia y para no nunca perder la memoria. Así que ellos para eso están acá. No, sumame las palabras tanto de Pablo como de Daniel. Por supuesto que agradecerles a Gustavo, a Cristela y a Emiliano. Porque no es fácil, tal vez, ¿no es cierto?, hacer tantos kilómetros, vienen de Entre Ríos, en un viaje bastante largo. La amistad de alguna manera los convoca, más allá de este trabajo militante que hacen para de alguna manera preservar la memoria y tratar de que la justicia siga llegando como ha llegado hasta hace poco, inclusive en Saladillo, y que todos los días de alguna manera tratamos de construir ese camino de verdad que nos consolida en el tiempo para tratar de que esto nunca más vuelva a suceder, que no se hace un día para el otro, que no se edifica desde el odio, se edifica desde el amor. Y creo que lo que te han hecho con Saladillo es tratar de brindar lo mejor que tienen, ¿no? El corazón, vinculado con un amigo que está acá, que le pidió la posibilidad de hoy de contar la experiencia de un hermano, de alguien que sufrió, ¿no es cierto?, lo peor. Y las cosas que nos pasan en la vida cuando perdemos a alguien en una situación de este tipo no es naturaleza. Arrancar, ¿no es cierto?, lo más valioso que tenemos, que la vida, y no tiene que ver con la muerte en sí misma, como habitualmente estamos acostumbrados los seres humanos. Es arrancar algo que no debió haber sido arrancado cuando sucedió. Así que creo que lo que hacemos todos los años en Saladillo, como seguramente se hace en todas las partes del país o en todos los puntos del país, es tratar de refrescarnos, ¿no es cierto?, la memoria, y fundamentalmente aquellos que tenemos responsabilidad pública. Porque tal vez no sucedan cuestiones de este tipo en la naturaleza política, institucional, que podemos atravesar. Pero sí creo que tenemos otras responsabilidades públicas que también tienen que ver con las cuestiones que hoy pasan y que de alguna manera tenemos que construir todos los días. Me parece que un país que se edifica desde el amor, por supuesto, pero desde las cuestiones, ¿cierto?, que hacen a la reivindicación de estos derechos, me parece que tiene futuro. Y un poco lo que la Argentina está buscando es eso, ¿no? Un futuro de verdad, de justicia. Y en ese camino no cabe la menor duda que hasta el último día de su vida van a tratar de lograr de hacerlo para que, de alguna manera, respetar y revalorizar el mensaje hacia el hermano que hoy no pueden contar con él, ¿no? Así que gracias. De la experiencia que han tenido en los distintos actos que han participado, que fueron a la charla, ¿cuánto nos falta para, en algunos casos, refrescar la memoria? pero en otros también implantarla, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Mira, nosotros, bueno, para hacer un pequeño resumen, somos de Paraná, tenemos un hermano que estudiaba arquitectura en Resistencia, él fue a estudiar allá, Fernando, y bueno, ya empezó a militar en la universidad de arquitectura, empezó a militar en la JUP, y él lo detienen en octubre del 76, en Misiones, bueno, con su compañera, que es María Julia Morresi, hoy esposa y compañera de Molfino, un apellido que tiene mucho que ver con Saladillo. Y desde aquel momento, bueno, él lo detienen y en Resistencia, un poco hablando de la... contestando a tu pregunta, donde vamos y hablamos de esta... la realidad de Fernando, que tiene que ver con la realidad de todo el país, ¿no es cierto? Esto pasó en todos lados. Nosotros lo resumimos un poquito de la historia de vida y militancia de Fernando. Él, junto a compañeros que estaban detenidos en la cárcel, en la alcaidía, los arman una farsa de un traslado desde Resistencia a Formosa, otra cárcel, simulado, donde llevan, entre comillas, oficialmente, la versión oficial de 3 detenidos con nombre y apellido, y que en el camino los emboscan guerrilleros para liberarlos. Ahí mueren todos, o sea, la mayoría muere, quedan 4 prófugos, oficialmente estoy hablando, ¿no? Uno de ellos es Fernando, a nosotros nos llega de Paraná un cable, en ese momento era un cable del ejército donde dice que está prófugo, pero bueno, nunca apareció, es uno de los desaparecidos. Nosotros, desde aquel momento, nuestra madre es la que más se dedicó a la búsqueda de Fernando, ella desde el momento mismo del 76, nosotros continuamos y seguimos aún en la búsqueda de los restos. Fernando, bueno, por supuesto, nunca apareció. Tenemos versiones de que fueron muchos más los que fusilan ahí en esa ruta, en la ruta. Se llama la masacre de Margarita Belén porque es una localidad entre el camino, entre Resistencia y Formosa, donde ahí arman todo el simulacro, cortan la ruta adelante, cortan atrás, y ahí los fusilan a la... creemos que son más de 30. Y después se va verificando esto con la fecha de desaparición y secuestro de muchos detenidos que fueron vistos en algunos centros de detención clandestina y que desaparecieron en esa fecha. Desde aquel momento nosotros seguimos la búsqueda de Fernando. Primero se trabajó mucho en el tema de los juicios. Fue tal la impunidad de aquel momento que en el juez de militar, la versión oficial era que fulano de tal iba en un camión en los vehículos militares que fueron atacados. Ellos mismos pusieron su nombre y apellido y firmaron las actas militares. En base a eso, esas 10 personas fueron juzgadas. Juzgadas porque después se comprueba que es un fusilamiento simulado. Esos pues, tuvieron cadena perpetua, uno solo quedó absuelto. Que es un policía, que también ahora nuevamente eso se apeló y nuevamente lo están juzgando para... Y bueno, nosotros logramos esos juicios, pero como familia seguimos en la búsqueda de los restos. ¿Y hubo algún hallazgo de restos que hubiera necesitado la intervención de la antropología forense en la zona o en algún lugar? Nosotros, de nuestra madre, que empezó a contar la investigación, ella, su última parte de la vida, vivió mitad en Resistencia y mitad en Paraná, dedicó sus últimos años a la búsqueda de Fernando. Entonces ella hizo toda una investigación, iba puerta por puerta, se enteraba un testigo, y así se fue armando muchos testigos de la causa que contaba Gustavo. Toda esa investigación hizo que nosotros pidiéramos, nosotros, ella y todos los chaqueños, que tenemos allá muchos hermanos que están militando y buscando también toda esta verdad, se armó todo esto de la causa. Dentro de la causa también se busca al EAF. El EAF es el Equipo Argentino de Antropología Forense, que es el organismo que ha trabajado históricamente acompañando a toda la búsqueda en el país. Y bueno, con ellos desde el año 2004 empezamos, porque había testimonios de fosas comunes en el cementerio. Entonces empezamos a buscar en el cementerio de Resistencia. Entonces comenzamos a levantar el cementerio, nunca tuvimos un resultado favorable. Se habló de un campo cerca de donde los mataron, en la ruta, también se abrió ahí, así durante tantos años, abriendo distintos, distintos lugares sin ningún resultado. Cuando Amanda estaba con toda esa investigación, a ella le habían dado una versión que después nosotros, reconstruyendo la historia, nos enteramos que le habían dicho que los tiraron del río. Gustavo, bueno, eso tendrías que contarlo vos también. Ese prófugo que contó él, que se enjuició después. No lo alcancé a contar. Por eso contarlo si querés. Uno de los. Cuando los detiene a los. Y después fue un tema de si la causa tiene que estar en Resistencia o en Rosario, porque el segundo cuerpo de ejército tiene que ser en Rosario. Entonces un juez allá los libera un momento, están un tiempo, después los detienen de nuevo, pero uno de ellos se va prófugo y está 5 o 6 años viviendo en Brasil, hasta que Interpol lo detiene. Ese es Norberto Toso, que fue casualmente que lo persiguió a Fernando y a María Julia, que los detiene en Misiones y que, por testigo, ¿no?, que lo torturan en Misiones, en Corrientes y después en Resistencia. Cuando él vuelve lo traen de Brasil, las leyes brasileñas no tienen lesa humanidad. Entonces los crímenes prescribieron, todos los muertos estaban prescritos para él. Pero como había cuatro desaparecidos en la nómina oficial, que uno es Pereira de Formosa, Zapata Soñez de Entre Ríos, Fernando y me faltó Villedo. Esos cuatro lo podían condenar. En ese proceso que él se estaba armando el juicio de él, yo hablo con los hijos, uno de los hijos vivía en Paraná, para que me permita hablar con él, con este hombre que es el que lo había torturado, lo había matado, y sabíamos nosotros con certeza, pero queríamos hablar con él para que nos diga dónde estaban los restos. Porque si los cuatro, esas cuatro aparecían, él quedaba libre, es así la situación de él. Pero bueno, estuve sentado frente a frente con él y hoy charlábamos el tema de la venganza, vinculándolo un poco con el amor en toda esta búsqueda. En Argentina hubo cerca de 50.000 entre desaparecidos, muertos y miles de exiliados, y no ha habido un solo caso de venganza en Argentina. Un solo caso de venganza, porque si hubiera un solo caso, habría sido conocido por toda la sociedad. Nunca lo hubo. Imagínense frente a frente con quien mató a tu hermano, preguntarle, si que nos diga. Él me dice, en su momento me dice, yo sé cómo, dónde, por qué, sé todo. Pero lo único que te voy a decir, no lo busques más porque lo tiraron al río. Yo estoy en el proceso del juicio, entonces me tengo que guardar para el juicio. O sea, imagínense la relación. O sea, no hay ningún tipo de necesidad ni intención de venganza. Lo único que queríamos es cerrar una etapa en este tema de la búsqueda. Él nos dice, eso lo tiraron al río. Ya teníamos esa versión que dijo Cristela, que posiblemente lo habían tirado al río. Y después, por unos NN en el cementerio Empedrado, que está a 50 kilómetros abajo de Corrientes. En realidad no le creímos. No, por supuesto, no le creímos, seguíamos buscando. Pero ahí unos NN que encontraron en el río, los llevan, los entierran en el cementerio NN por un tema, unas casualidades que hay de encuentro de certificados de defunción de Corrientes. Y Eleas va y levanta esos restos, y uno de ellos era el Bocha Pereira de Formosa. Entonces ahí ya nos confirma que uno de esos cuatro que los tiraban, que era una mecánica, como el caso de tu hermano, de arrojarlos al mar. En este momento seguimos la búsqueda. Nosotros, cuando decís el esfuerzo de venir 500 kilómetros, nosotros vamos todos los meses para el norte en esa búsqueda. Y así lo hacemos desde hace cerca de 40 años. Y seguimos yendo, estuvimos la semana pasada allá. Inclusive nuestra madre es escultora, pintora, Amanda Mayor, y ella en su momento quiso dejar una obra allá en el aula magna de la Universidad del Nordeste, que son 70.000 estudiantes. Hay una pared muy grande, y ella en el 86 pinta un mural, el mural que se llama Argentina, Dolor y Esperanza, donde está toda una escenografía de la realidad de ese momento. Y inclusive, bueno, fue un mural con un conflicto muy fuerte, porque ella ahí representa a un cura en una sesión de tortura. después también pone un cura acompañando a las madres en la fila, que es un poco la realidad de lo que se vive en este país, una dictadura cívico-militar y también con la iglesia avalando todo esto. Pero en el mural hay una partecita que están unos huesos, y en vez de hacerlo en tierra, el fondo era estamos hablando antes de saber todo esto, era agua, lo cual nos reímos hoy cuando decimos la visión de Amanda, que ante esos posibles rumores ya pintó eso dentro del agua. Bueno, en eso estamos, vinculamos, o sea, nuestra lucha por la verdad, la memoria y la justicia tiene que ver con todos los familiares, las entidades, todos los que siguen luchando por esto, para mantener viva la memoria, y que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo acá, porque realmente consideramos que esos 50.000 muertos, exiliados, si hoy estarían vivos en el país sería otro, para, es lo que pensamos, ¿no es cierto? Te voy a hacer una pregunta de lo personal, digo, para una persona como yo que no le tocó vivir la situación que vivieron ustedes. Recién hablabas del amor, digo, ¿es el amor la palabra que define que no les haya importado que en ese momento la persona quedara libre si te daba los datos de dónde estaba tu hermano antes que quede preso? Mira, en lo personal sí, o sea, considero que, inclusive hoy se está hablando mucho el tema de la vuelta, ¿cómo? La prisión domiciliaria y todo. Hay un pacto de silencio muy grande en todo lo que es el sistema represivo tan grande que hubo, que si una persona que como en este caso Toso, dijera la verdad, realmente nosotros lo agradeceríamos, porque es cerrar una etapa de la historia nuestra y de la sociedad en general, porque él también quisiera saber la historia, cómo terminó la historia y cómo fue toda la historia de su hermano. Y así todo, pero realmente nos mueve un amor, inclusive hasta por el proyecto, por lo que quería esa juventud y esa generación que realmente quería un país diferente. Y no estamos hablando solo, porque siempre se lo vincula a la teoría de los dos demonios, como la lucha armada. Acá hubo miles y miles y miles de profesionales, estudiantes, artistas, obreros, comisiones internas, que luchaban por otra sociedad y no tuvieron nada que ver con el tema de la lucha armada. La represión abarcó, en el año 75 termina prácticamente los confrontamientos armados. Y el golpe es en el 76 y ahí empieza una represión, pero monstruosa, contra una sociedad que realmente pensante. Pero a tu pregunta, nos mueve realmente el amor y el deseo de verdad y de seguir construyendo una sociedad mejor. Gracias, chicos. Gracias.